Y yo juré no volverte a contestar. Te fuiste cuando yo más te necesitaba. Y ahora que estoy bien, querés regresarse. Te gusta el juego del ir y venir, pero ya no me vas a confundir. Hoy tengo ritmo, tengo mi crew, tengo la pista y el corazón. Y no me llamen más, que ya no caigo en tu trampa. Ahora bailo sin drama y tu nombre ya no me alcanza. No me llamen más, que ya borré tu mirada. Tengo cumbia en la sangre y el amor me rebala. Ahora soy dueño del party, la noche entera suena el beat. Mis amigos dicen dale, que el pasado no está aquí. Quería fama y foto, yo quería amor de a poco. Pero vos sos puro show y yo ritmo, fuego y flow. Y yo no me llames más, que ya no caigo en tu trampa. Ahora bailo sin drama y tu nombre ya no me alcanza. No me llames más, que ya borré tu mirada. Tengo cumbia en la sangre y el amor me rebala. Mira, vos me perdiste, guacha. Yo no me olvido, pero tampoco vuelvo, ¿sabes? Ahora el ritmo me cura y la cumbia me sobra tren. No me llames más, que ya no caigo en tu trampa. Tengo el ritmo que mata y tu amor ya no me falta. Frases cortas y contagiosas.